El portavoz de la Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea publicó el día 8 la declaración que dice como sigue. Hace poco, Estados Unidos hizo el cuarto disparo de prueba del misil intercontinental balístico Minuteman III en este año en la base aérea de Vandenberg del estado California, tomando a Norcorea como su blanco. Realizó abiertamente el ejercicio de golpe nuclear real apuntando a los objetivos estratégicos de Norcorea, con la movilización de la escuadrilla de bombarderos estratégicos nucleares en la base aérea en Dosun de la isla Guam, y empeora a la extremidad la situación regional introduciendo bajo la nariz de Corea sus equipos nucleares estratégicos de diversos tipos. La Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea presta su atención especial a estas acciones. Tal proceder militar sirve de chispa que pueda engendrar el choque peligroso en la situación muy tensa creada en la península coreana. En particular, el frecuente vuelo en el cielo de Sur Corea de los bombarderos estratégicos nucleares yanquis despegados de la isla Guam, que realizan de modo abierto los ejercicios semejantes al combate para atacar los puntos estratégicos de Norcorea, y su manifestación nos despierta la necesidad de vigilar con agudeza la isla Guam avanzada de la agresión contra Norcorea y hacer las acciones reales para retener esta osadía. Por la mañana del 8 de agosto, también los piratas aéreos de la isla Guam realizaron histéricos ensayos de guerra real en el cielo de Sur Corea. La Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea revisa el proyecto de la operación para realizar el disparo de cerco a los contornos de la isla Guam con cohetes balísticos estratégicos intermedios Hwasong-12 para oprimir las principales bases militares, incluyendo la en Dosun, donde anidan esos bombarderos nucleares estratégicos que a menudo nos hieren y amenazan en el cielo de Sur Corea. Este proyecto se revisará con suficiencia y pronto se informará a la Comandancia Suprema. Y si el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Nucleares de la República, Kim Jong-un, decide, el disparo se realizará en cualquier momento, de modo simultáneo y sucesivo y al unísono. Caso de que se realiza este disparo, esto servirá de motivo en que los yanquis experimentarán antes que nadie y de cerca el poderío de nuestras armas estratégicas. Estados Unidos debe conocer bien que en este momento también nuestros cohetes están listos para lanzarse al Pacífico y prestar profunda atención al ángulo azimutal de disparo. Con correcta opción, Norteamérica no debe arrepentirse de hoy, mañana. Además, debe suspender sin temor a sus temerarias provocaciones contra nuestro Estado para que no hagamos la ineludible selección militar como esta.